En el verano del 2001, Leader Music tiene el gusto de presentar lo nuevo de Montecristo, el tercer CD de su carrera. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿No ves que estoy sediento sin tu boca? ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Me quedan solo lágrimas y rosas. ¿A dónde vas? Una voz afinada, una banda con músicos de primera línea. Montecristo, conquista corazones inseparables. Por eso ahora nunca más, ser tu amante ya nunca más, desgarrarme en la soledad y no estar a tu lado. Por eso ahora nunca más, una noche ya nunca más, quiero toda la eternidad y morir en tus brazos. Y rompiste mi corazón. ¿Cómo no voy a quererla? Niña, ya no llores. Mendigo de amor. Ahora se viene lo mejor. Que seas muy feliz, que te vaya bien, quédate con él, recordándome. Su música traspasa fronteras. Sus temas llenan corazones inseparables. ¿Por qué? Si yo te quise tanto, yo fui el rey de tu vida y ahora me dejas llorando. ¿Por qué? En su joven trayectoria ha logrado el respeto de sus colegas, la admiración de su gente. Montecristo, le pusieron la cruz. Por eso ahora nunca más, ser tu amante ya nunca más, desangrarme en la soledad y no estar a tu lado. Por eso ahora nunca más. Esto fue una presentación de su nuevo material discográfico que pronto estará en todas las disquerías. Y seguramente será un nuevo éxito que Leader Music presentará con orgullo en este año y descartando el apoyo de todos los medios.